ranchero, ranchero, capitalino, capitalino, ratero, ratero, pero siempre ser sincero. Ahí le ves la historia de esta mujer ingrata. Como millonaria presumes ahora, esa es la noticia de toda la gente. De ella no te acuerdas cuando te ponías esas enaguotas de a 4x20. Y luego andabas a pata, pata rajada. Ahora ya te pones ropa americana que ni las rodillas siquiera te tapa. Ya no es minifalda, es chiquifalda. ¡Ay, cuánta visión! Que ya no te acuerdas en tu triste rancho las naguas de manta que al suelo arrastraba. Eres rica, pobre, que sueña despierta, entraste de criada, te sientes patrona. Sobre todo cuando la señora se va de fin de por ahí de semana, ¿cómo andarás? El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera pajona. En el rancho yo te conocí con el nombre de Martiniana, y aquí en la ciudad te cambiaste el nombre y ahora te llamas Lucrecia. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué barbaridad! Ahora traes collares y pulseras de oro y ya traes luciendo finas arracadas. Habías de acordarte lo que tú eras antes, que ni las orejas traibas bien lavadas. Te decían la sorda, porque traías unos taponzotes de cerilla que apenas te podías oír, hasta que te los quitaron con una estaca. Vieja, ay, ingrata. Ahora ya presumes de mucho peinado, las uñas pintadas, los ojos tiznados. Pareces mapache. Andas presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerados. Allá andan enseñando todo, todo, todo. Eres rica, pobre, que sueña despierta, entraste de criada y te sientes patrona.